Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, no puedo empezar este programa sin expresar el orgullo que sentí el día de la inauguración, la reinauguración del local central de la Unidad Popular en Vázquez 1463. Habíamos preparado una citación masiva, habíamos invitado a muchísima gente para estar a las 7 de la tarde. Habíamos pensado en un encuentro lluvia y en un encuentro de trabajo. Iba a ser a las 7 de la tarde, pero apareció la manifestación por Palestina frente a la Embajada de Israel en el buceo. Y ese fue un llamado que no podíamos no priorizar. Por lo tanto, bajó un diluvio. Fuimos y decidimos que la inauguración se hacía después de las 9 de la noche, cuando volviéramos de la concentración en la Embajada de Israel. Nunca me sentí más orgulloso de los sectores combativos de nuestro pueblo que ahí, porque diluviaba. La primera hora, bueno, algunos fuimos con paraguas y nos bancamos la primera hora mientras la humedad subía lentamente por los pantalones, pero ya la segunda hora estábamos bastante empapados porque diluviaba. Pero alrededor nuestro, con una combatividad impresionante, gritando contra la reja que nos separaba de la torre donde está la Embajada de Israel, había muchísima gente joven. Y lo que más me conmovió fueron muchachas con niños pequeños, niños UPA, niños alzados. Y yo pensaba, estas mamás jóvenes saben por qué están acá, además lo decían las consignas, pero saben lo que están acá y saben que la mojadura de su bebé es mínimo cuando uno tiene muchos cuidados y cuando el niño está cuidado al lado de lo que están pasando los niños de Gaza. Protegimos con algunos paraguas a algunas mamás que estaban envueltas en nylon, medios improvisados con sus bebés que plácidamente estaban recostados en su seno y nos sentimos muy bien. Cuando terminó la concentración, que fue enorme para la lluvia, para la hora, para el buceo, y nos retiramos y volvimos a reencontrarnos en el local, en la inauguración propiamente dicha, la reinauguración, estábamos calados hasta los huesos. Hacía un frío tremendo y estábamos empapados. Seríamos unos 16, 17 personas, creo que conté. Pero qué felicidad en el rostro de haber participado en la manifestación. No podía haber habido mejor inauguración, mejor reinauguración de nuestro local central como Unidad Popular en Vázquez 1463 que llegar empapados por haber cumplido nuestro deber internacionalista, nuestro deber de solidaridad con un pueblo que está sufriendo la más horrenda pesadilla que uno pueda imaginarse. Yo he visto estos días en BBC, en CNN, imágenes aterradoras. Quizá una de ellas, la más terrible, son los bebitos sacados de la incubadora porque se apagó la luz, todavía braceando por aire, ¿no? Bebitos prematuros en fila, en el suelo, 10, 15 bebitos manoteando el aire. Y también un niño que sale de los escombros, un niño como de 7 años, y dice llorando, ¿por qué me pasa esto? Yo no hice nada. Entonces realmente, más allá del dolor de las madres elevando los brazos al cielo, más allá de esos hombres abrazando los cadáveres de sus hijitos, los bebitos me conmovieron especialmente y me sentí muy orgulloso de ese pequeño sacrificio que hizo nuestra gente joven sin paraguas, sobre todo, que se aguantó ahí 3 horas frente a la Embajada de Israel, coreando las consignas que había que corear. Entonces, realmente yo me sentí muy orgulloso, porque el pueblo puede tener gente en su seno muy trivial, muy desesperanzada, pero que haya gente con ese coraje, gente joven, madres con hijos pequeños, realmente fue después, a las 9 de la noche, lo decíamos, la mejor jornada de inauguración de un local de la Unidad Popular. Y ahora, como la cosa no para y seguimos juntando firmas, bueno, el 17 de noviembre, el próximo viernes, es el acto en Plaza Libertad. El hecho de que organizaciones políticas con visiones tácticas diferentes, pero con una misma ética y un mismo sentimiento antiimperialista y anticapitalista y una misma convicción y un mismo necesidad de desprenderse y de no tener nada que ver con la cúpula oportunista del Frente Amplio, eso es lo que nos une, el tomar distancia del oportunismo y asumir una posición de principios, una posición ética, una posición realmente contra el sistema, hace que este encuentro del viernes 17 entre nuestra Unidad Popular, que ya de por sí es en lo interno, la Unidad Popular es una alianza, en una política de alianzas con el Partido de los Trabajadores y con el Frente de los Trabajadores en Lucha, es una demostración de cómo se va convergiendo en la construcción de una verdadera izquierda, una izquierda que nunca debió ser traicionada. Avanzamos lentamente, no forzamos nada, no hay apuro, hay prisa porque necesario, es urgente para el país, es urgente para nuestro pueblo que esto pase. Pero no queremos cometer errores que se han cometido en otros lugares de América Latina, donde grupos de izquierda que parecen muy antisistema, muy realmente antiimperialistas, se unen sin conocerse mucho, después van al Parlamento, logran cargos en el Parlamento y después terminan todos peleados. No. Nosotros estamos haciendo una alianza en serio, una alianza principista, cuidando, siendo muy cuidadosos de cada cosa que hacemos y de cada paso que damos. Justamente por la urgencia es que no podemos abortar nada por la prisa. Y realmente lo del 17 es extraordinariamente importante. Que la izquierda verdadera esté unida en temas tan concretos como es la juntada de firmas por el plebiscito y el tema brutal de hablar sin cortapisas, sin frenos, sin mordazas, sin vacilaciones, sin ambigüedades, del tema Palestina, como debe hablarse. Es decir, de un lado están las fuerzas de liberación nacional, del otro lado el Estado sionista, que es puta de lanza del imperialismo, y que es el creador, el impulsor, junto con las fuerzas de la reacción, del verdadero fanatismo sectario terrorista, de Al-Qaeda, de los talibanes, del Estado Islámico, ISIS o Daesh. Esos son los verdaderos terroristas y eso los ha armado Israel hasta los dientes. No tienen nada que ver con los movimientos de liberación como Hezbollah, Ansarollah, el propio Hamas, que cada cual con su metodología son expresión del dolor de un pueblo y representan realmente el sentimiento de un pueblo después de 70 años de horror, de niños muertos por falta de comida, de niños muertos por falta de medicamentos, niños desmembrados por los bombardeos. Bueno, eso es lo que expresan estos movimientos de liberación, cada cual con su metodología. Pero nosotros no estamos en el medio y decimos qué horrible todos los muertos. Claro que todos los muertos civiles tienen la misma importancia, pero todos los muertos tienen que cobrársele a los opresores, a los invasores, a los que ocupan, a los racistas, a los sionistas, en este caso. Son los verdaderos responsables de todos los muertos. Alguna gente que tiene algún pariente en Hamas secuestrado habrá aprendido la verdadera responsabilidad, la inmensa responsabilidad del gobierno sionista que ha desencadenado todo este infierno, que castiga a su propio pueblo, que además tiene miedo porque sienten las sirenas y saben que la resistencia revolucionaria del pueblo también se hace sentir y no va a extinguirse. Entonces, la convocatoria del 17 de noviembre, hay que estar en la plaza, compañeros, no puede ser un acto chico. Yo sé que uno dice, para las elecciones faltan mucho. No, para las elecciones faltará mucho. Pero para mostrar en la calle que existimos, que estamos creciendo, que somos una fuerza en expansión y una fuerza que converge y que sabe converger, como se va a expresar en la respetuosa oratoria, cada cual con sus matices, eso tenemos que mostrarlo ya, es imprescindible. No hay pretextos, no hay dilatorias. El 17 a las 19 horas tenemos que estar todos en Plaza Libertad. Estemos resfriados o nos duela la barriga, hay que estar todos o tengamos un problema familiar. Todo lo que podamos, a todos los que podamos convocar, a todos los que podamos explicar la trascendencia histórica de este primer encuentro, de las fuerzas que tienen principios, de las fuerzas políticas que están jugados contra el sistema capitalista, contra la opresión imperialista, contra el saqueo y por la solidaridad con los pueblos. Todo eso se juega el 17 de noviembre. No podemos fallar. Cada minuto es convocar a alguien. Cada minuto es convocar a un familiar, a un amigo, a un vecino. Tenés que ir a escuchar. Es un hecho histórico esta convergencia que por ahora se expresa en la lucha por las firmas, en la lucha por solidaridad con Palestina, pero que puede llegar a otros niveles de alianza auspiciosos. Ahora bien, en este marco, yo quería reflexionar hoy sobre de qué es heredera la Unidad Popular. Porque es muy fácil decir yo soy del Partido Nacional, entonces pongo una bandera con el rostro de Sarabia. O que yo soy del Partido Colorado y entonces hablo de la obra estadista, del gran estadista que fue José Valle y Ordóñez. Pero realmente son fieles a esa herencia los partidos tradicionales de hoy. Son fieles a la herencia revolucionaria, antiimperialista de nuestros mártires. La socialdemocracia de derecha que se ha apoderado del frente, de la cúpula del Frente Amplio. ¿Cuál es su herencia y cuál es nuestra herencia? La herencia a la que no renunciamos. Pero para entender este tema de qué heredamos, de quiénes somos hijos, quiénes nos forjaron, qué memoria es la que nos alimenta, tenemos que partir de que no hay que caer en el voluntarismo. Porque si yo caigo en el voluntarismo, digo, no, se me ocurre que soy heredero de esto y chao. No, no, no. La historia, compañeros, la historia es una ciencia. Es una ciencia social. Está sujeta a leyes. Y si la historia es una ciencia social, las instituciones que se deforman, que cambian su contenido, siempre son sustituidas por nuevas instituciones porque es una necesidad. Es una necesidad que existan las instituciones que expresen el sentir del pueblo. En este sentido, nosotros podemos entender que si la historia es una ciencia social, nosotros somos expresión de las fuerzas que siempre avanzaron, que siempre lucharon por el bienestar de nuestro pueblo, por la felicidad pública, por la pública felicidad, como decía Artigas. Y que la política, en última instancia, es una foto instantánea del largo transcurrir de la historia. Podemos imaginarnos a la historia como una larga película regida por leyes sociales. Y la historia. Y la política como una foto. Bueno, esto es la historia hoy. Esta es la lucha de clases hoy. Estas son las clases en presencia. Y estas son las tareas hoy. En función de los mandatos de la historia y de lo que podemos prever hacia el futuro, porque la historia es una ciencia social. Por eso podemos prever a grandes rasgos qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde avanzar. Y a qué ritmo. Todo eso nos lo dicta la ciencia. Y en ese sentido, nosotros decimos sin ninguna vacilación que nuestra herencia más remota empieza por los confines de los pueblos originarios de América que pelearon primero contra los imperios precolombinos, pero fundamentalmente que hicieron causa común contra la invasión ibérica en nuestro continente. Y en ese sentido, sobre todo, somos herederos de los pueblos originarios de pradera, o sea, dentro de los tres ecosistemas grandes que hay en nuestra América, la montaña, la selva y la pradera, nosotros somos herederos del coraje de los pueblos de la pradera y la pampa, ¿no? Que eran un mismo ecosistema. Y en esta pradera, ya en el año 1576, Zapicán, cacique charrúa, eso está documentado por los cronistas que llegaron con los primeros adelantados, Zapicán alojó, protegió a un desertor español que quería ser libre, y los españoles quisieron darle una lección, capturando a su sobrino, a Bayúa, y Zapicán los derrotó. 1575, siglo XVI. Tuvieron que refugiarse los españoles en la isla Martín, que hoy llamamos Martín García, hasta que llamara a gente de Santa Fe. Los charrúas todavía no tenían caballos, eran gente de a pie. Y finalmente fueron esa aldea fue exterminada, ¿no? La de Zapicán. Pero hay que, esa es la herencia, ¿no? Porque por derecho de asilo en nuestra tierra en el siglo XVI. Y por supuesto, somos herederos de la lucha andina, de Túpac Amaru, de Túpac Katari, de Bertolina Sisa, de Micaela Bastidas, es decir, toda esa gente que en los Andes, cuyos ecos llegaron al Río de la Plata. Por algo los españoles a la gente de Artigas la llamaban tupamaros. No porque Artigas hubiera estado en los Andes, simplemente porque sabían que, a diferencia de otros libertadores que venían de tiendas masónicas, Artigas era un hombre que venía de esa otra herencia, de la herencia de Túpac Amaru, de Túpac Katari, de Bertolina Sisa, de Micaela. Entonces, esa línea, más la lucha de Haití, ahí está la verdadera raíz a la cual nosotros no renunciamos. Y Haití no estaba tan lejano. Barcos de cabotaje traían el ron de las Antillas hasta Montevideo Colonial. Carne salada de Montevideo Colonial iba para las Antillas. Y los esclavos a bordo eran los que tejían las redes continentales de la resistencia. Comunicaban a unas comunidades negras con otras. O sea que tampoco renunciamos a aquella herencia gloriosa de las redes populares, que en la vertiente del Atlántico se llamaron quilombos de los negros insurrectos, de las muchachas y los muchachos fugados, y que en la vertiente del Pacífico se llamaban palenques. Esas son las herencias que nosotros reivindicamos, la herencia continental. También la de los campesinos inmigrantes, los campesinos pobres que vinieron de Europa, que tenían tradiciones en sus aldeas de resistencia a los abusos. Y desde luego, también tenemos como herencia más remota de aquella vieja tiempo, de la patria vieja, aquellos jesuitas disidentes que crearon la teología de la liberación en las misiones, y los franciscanos abolicionistas que ayudaron a la fuga masiva de los esclavos de Montevideo en 1803. Y desde luego, las corrientes jacobinistas que desde Estados Unidos y de Francia, las corrientes más jacobinas, más radicales, que habían roto con la masonería burguesa y que se habían radicalizado en el sentido del pueblo, también esa herencia. O sea que nosotros tenemos como unidad popular una herencia muy antigua, pero muy nuestra, que viene de los pueblos originarios, de los esclavizados, de los campesinos inmigrantes, de los europeos que se jugaron con nuestros pueblos. Por otro lado, la segunda herencia que recoge la unidad popular, por supuesto, es la Liga Federal Artiguista. ¿Por qué nos importa muchísimo levantar esta bandera? Porque de Artigas todo el mundo se llena la boca, pero ¿por qué somos herederos y somos casi los únicos herederos de la Liga Federal Artiguista? En primer lugar, porque la Liga Federal de los Pueblos Libres fue una construcción colectiva, interprovincial, multicultural, concepto de patria grande. Eso es lo primero que nos enseña la Liga Federal. En segundo lugar, cuando se produce adentro de la Liga Federal una agudización de la lucha de clases y muchos cabildos empiezan a asustarse del rumbo radical que toma la Liga, los fogones y los campamentos del pueblo en armas se vuelven las células de base de la revolución. Y eso es lo que nosotros reivindicamos. Cuando la canción Don José dice, y de fogón en fogón se oye la voz, no dice de cabildo en cabildo. Los cabildos pueden traicionar, los fogones del pueblo en armas no traicionan. Cuando ve a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, eso es irreversible. Por lo tanto, ¿por qué reivindicamos la Liga Federal de los Pueblos Libres? Porque cuando se produce en su seno una dualidad de poderes, en la Liga Federal hay caudillos federales, pero que no son demasiado radicales en el pensamiento social, hay hacendados de campo que tampoco quieren que la revolución llegue demasiado lejos, cuando se agudiza adentro de la Liga Federal, no en el directorio porteño ni en la invasión portuguesa, adentro de la Liga Federal se radicaliza el proceso y terminan los cabildos, como el cabildo de Montevideo, recibiendo con flores al invasor, porque todo es preferible al artiguismo radical. Nosotros estamos con las células revolucionarias, que son los fogones y que son los campamentos del pueblo armado, donde aparece gente como Encarnación Benítez, que reparte tierras entre las familias esclavizadas sin esperar por la letra del reglamento, y aparece y se gana un lugar heroico de primer plano la mujer lancera, la mujer estadista, la mujer mestiza, la mujer gaucha. Ese mundo es el que nosotros reivindicamos. Por eso el artiguismo es nuestro. Y en lo político, desgraciadamente, casi casi solo nuestro. En tercer lugar, reivindicamos dentro de los 33 la línea lavallejista más que la de Oribe. Y desde 1830, con la constitución del Estado Tapón y empieza la contrarrevolución agraria, Sal si puedes es nuestro. La resistencia de los pueblos charrúas que defienden el proyecto artiguista agrario no están peleando simplemente por su territorio, están peleando por el derecho de todos, aquellos charrúas agauchados, aquellos charrúas, muchos de ellos cristianos, que son masacrados en Salsipuedes y que después son perseguidos 2 años enteros. Esa es nuestra herencia. Salsipuedes es nuestro. Somos la única organización política que hemos estado yendo a Salsipuedes a honrar a los charrúas y a levantar su bandera. ¿Quién puede negar que es nuestra herencia? Y desgraciadamente en lo político, casi casi solo nuestra. Entonces tenemos una herencia remota, una herencia que tiene que ver con la Liga Federal, o sea, con las células revolucionarias del artiguismo, con la lucha de los pueblos originarios sobrevivientes en Salsipuedes, la lucha por la tierra, que fue una lucha que nunca cesó en nuestra tierra, desde Luisa Tirapare hasta los cañeros que decían por la tierra y con Sendic, la lucha por la tierra. Y desde luego la herencia esencial de nuestra conformación, la clase obrera. La clase obrera, aquellos primeros sindicatos de gente inmigrante con un enorme corazón, con un gran deseo de abrirse al pueblo proletario, la Federación Obrera Regional Uruguaya, aquellos viejos anarcos de verdad, los primeros partidos, el primer partido comunista, ¿no? Escisión de un partido socialista vacilante, el primer partido comunista que aparece aceptando las condiciones de ingreso a la Tercera Internacional. Todo ese, y que por supuesto, en la medida que avanza el fascismo desde 1922 en el mundo, la clase obrera es el alma de la organización antifascista en el Uruguay. Y ahí podemos recordar a Julia Scorino, a todos los héroes que son nuestros y solo nuestros, porque solo nosotros, como Unidad Popular, hemos recogido estas banderas en serio, consecuentemente, hasta el final. Después de 1953, y confieso que yo no fui de los primeros en advertirlo, lejos de eso, se empieza a infiltrar en el movimiento comunista internacional un nuevo oportunismo, un nuevo ablandamiento. Aparece primero como eurocomunismo de posguerra en los partidos de España con Santiago Carrillo y de Italia con Enrico Berlinguer. Empieza esos partidos comunistas que en la década del 20 habían luchado contra el oportunismo, contra el acomodamiento, ahora se acomodan ellos. Son parte del sistema. Y realmente frente a ese oportunismo aparece, lógicamente, el Che, aparece el pensamiento de Mao, aparece la reivindicación del viejo pensamiento soviético de los años 30. Es decir, aparecen elementos que luego se van de alguna manera relacionando entre sí, y es la herencia a la que tampoco renunciamos. La herencia de enfrentamiento, primero más lúcido en algunos, después otros nos avivamos y acompañamos tardíamente, es decir, la lucha contra el nuevo oportunismo, contra la nueva aristocracia obrera, contra el nuevo acomodamiento. Y por eso, en la memoria del pasado reciente, hay dos cosas que nosotros reivindicamos en esta lucha. En primer lugar, el programa revolucionario del Frente Amplio de 1971. Ojo, en el Frente Amplio de 1971 había gente revolucionaria y gente honestamente reformista, y oportunistas también. Pero ¿qué pasaba con el Frente Amplio de 1971? En el fragor de un continente en llamas, el programa era revolucionario. Y los oportunistas y los reformistas, honestamente, no tenían más remedio que acompañarlo, porque era lo que exigía la gente organizada en la calle. La nacionalización, la reforma agraria, la soberanía de la patria, eran consignas revolucionarias que la sentía tanto el pueblo que nadie podía separarse de ellas sin pensar que era un reaccionario. El programa revolucionario del Frente Amplio de 1971 es nuestro, es nuestra bandera de hoy, y no, desgraciadamente, de la actual cúpula del Frente Amplio. Y en las memorias del pasado reciente, los muertos, como dice Atahualpa, yo lo cito muchas veces porque me conmueve, lo cantó Zita Rosa, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Es una cosa que muchos se pueden llenar la boca con que bueno, los desaparecidos, pero por algo la Radio 36 todas las mañanas nos recuerda el tema de los desaparecidos, por algo cada hecho en que estamos en la Unidad Popular recordamos a los desaparecidos, y por algo nosotros queremos ir a fondo en estos temas. Compañero, esas son nuestras herencias, y desgraciadamente solo nuestras. Ojalá las pudiéramos compartir con muchos más. Con algunos las compartimos, honestos. Pero mucha gente ha quedado al costado del camino diciendo esto es lo que hay. Entonces me lleno la boca con lo del pasado, pero no lo cumplo en el presente. No soy consecuente en el presente. Desgraciadamente mucha gente hace eso. La herencia remota, la herencia artiguista de la Liga Federal, de sus células revolucionarias, consecuentes hasta el fin, en 1820. El recuerdo de Salsipuedes y la resistencia indígena, la lucha por la tierra, la clase obrera, el antifascismo, la lucha contra el nuevo oportunismo, en la medida que lo fuimos advirtiendo, rompimos con él y nos pusimos en la vereda de enfrente. Todo eso son nuestras herencias. Y en el siglo XXI, la unidad popular es experiencia acumulada. Nos basamos en ver la historia como una ciencia social. No decimos caprichosamente estas son nuestras banderas. No, no. Nos hemos ganado ese espacio con sacrificio, con ética, con estar a la intemperie. Nos hemos ganado el derecho a que esas banderas sean consideradas nuestras. Podemos levantarlas con la frente altiva. Son nuestras. Y es en ese marco que hacemos la política de alianzas que corresponde. ¿Con quién corresponde? En el plano social, en tanto la propuesta sea válida, no somos quien para juzgar a nuestros compañeros de camino. En el plano político, sí, en el plano político elegimos. Y elegimos no por conveniencia electoral para sumar votos, sino elegimos los que sólidamente puedan caminar con nosotros en un camino antiimperialista, anticapitalista. Compañeros, en este marco, y por eso también es importante el acto del 17, aunque lo disimulen, el sistema le da terror la juntada de firmas. Y a los acomodados, a los que se dicen de izquierda pero están acomodados y se ponen al servicio, como desgraciadamente se puso Astoria en su momento, y no lo vamos a negar ahora con todo respeto a su fallecimiento, pero se puso del lado de las grandes empresas, de las transnacionales, y sus seguidores, como Vergara, nosotros sabemos que están en la vereda de enfrente. Con todo respeto, no nos enoja, pero están en la vereda de enfrente. Y nosotros estamos acá. Por eso la juntada de firmas les revuelve el estómago y les aterra. Porque es lograr que el pueblo incida nada menos que en la Constitución Nacional, que es la propia ley que los rige a ellos también, o que debería regirlos. Las firmas los asustan, compañeros, los asustan a todos. A los abiertamente neoliberales y a los que se disfrazan de izquierda para ser neoliberales en el fondo y estar al servicio del neoliberalismo. Les asusta. No podemos perderla. Y aquí es donde la ciencia de la política, que es la que nos rige para analizar la lucha de clases, para analizar la evolución de la sociedad, la que hace que nosotros veamos la política como una instantánea, como una foto del largo decurrir de la historia. En el marco de todo esto, la política, sin dejar de ser ciencia, siendo esencialmente ciencia, pasa a ser también arte. Porque nosotros necesitamos llegar al alma sensible de nuestro pueblo, que muchas veces hay un sector extraordinariamente consciente que puede empaparse con sus niños chiquitos frente a la Embajada de Israel, pero hay un sector que todavía desconoce cosas esenciales de lo que está pasando en su propio país. Y llegar al alma de la gente supone entender el lenguaje de la gente y el lenguaje con el que se debe llegar. La inmensa mayoría de la gente es buena, la inmensa de la gente, mayoría de la gente quiere lo mejor para nuestro pueblo, solo que no ha encontrado el camino, y es nuestro deber el encontrar el arte para llegar de alma a alma, de sensibilidad a sensibilidad, hacer vibrar esa nota necesaria que está ahí esperando, esa cuerda que está esperando ser tañida, y que nuestra palabra, nuestro mensaje, nuestra expresión artística tiene que llegar a conmover y a hacer vibrar el arte de la política, que tiene que ver con cómo hacemos un volante, o cómo tendemos una mano, o cómo oímos respetuosamente al que viene ansioso haciendo preguntas que son tan valiosas como nuestras respuestas. Nos vemos el 17, compañeros, a no aflojar. Bueno, mañana en las mesas juntando firmas. Yo voy a estar desde las 4 de la tarde en el local de la UP, porque ahí ponemos un cartel, ahí no pasa tanta gente, pero por lo menos es un cartel de la Unidad Popular y ahí se juntan firmas también. Para la gente que vaya camino a 18, ya está preanunciado que hay que firmar. Y el viernes, oyendo la oratoria con emoción de los compañeros que están construyendo una fuerza única, lentamente, sin apresurar pasos, por lo menos cerrando filas en el plano de la seguridad social y de la solidaridad con Palestina. Un abrazo.